blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Know. Un espacio de lectura accesible a través del puente de la divulgación escrita. El siguiente episodio fue grabado en vivo con nuestro invitado. Para mantener las condiciones adecuadas de seguridad e higiene por la pandemia, nos trasladamos a un espacio abierto y ventilado. Sin embargo, fuimos presas del ruido del tráfico. Tratamos de modificar el audio para que estas interferencias estén al mínimo. Si se nos escapó algún detalle, lo sentimos mucho. Disfruta el episodio. ¿Alguna vez te habías preguntado cuál es el efecto de la fauna feral sobre la fauna nativa, la cual es parte de los ecosistemas de los cuales dependemos? Primero lo primero. ¿A qué hace referencia el término fauna feral? La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, la define como el establecimiento de poblaciones de especies exóticas que fueron introducidas, perros, gatos, cabras, cerdos, burros, etc., y que se han establecido en el medio silvestre, pero que forzosamente derivaron de una condición doméstica. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿qué daño podrían traer algunos perros y gatos en situación de calle? Pues bien, una vez introducidos en los ecosistemas, estos compiten contra la fauna nativa del lugar, siendo capaces de desplazarla e incluso conducirla a extinciones locales. Pero ¿cómo sucede esto? Una de las principales amenazas es la depredación. Hola, mi nombre es Juan y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del blog Conciencia. También me da gusto recibir, como siempre, a la editora del blog, Stephanie Villalba. Hola, mi nombre es Stephanie Villalba, editora del blog Conciencia. Esta noche es para mí un enorme gusto presentarles a nuestro invitado Isaac Mella, quien se ha dedicado por bastante tiempo al tema de la fauna feral, tema que es tan relevante para nosotros. Isaac, pues buenas noches, la verdad es que te agradezco muchísimo a nombre del equipo, a nombre de Stephanie, que nos acompañes en esta breve entrevista para platicar de fauna feral. Es un tema muy bonito, a mí me llama mucho la atención. Y pues el fragmento que acabamos de escuchar es parte de un texto que contribuye para el blog Conciencia Edgar Salatiel Enríquez Ramos, el cual pues también para nuestro querido público, muy buenas noches. Lo tienen disponible en nuestra página elnodo.science/blog, ahí pueden pasar a leerlo. Pero pues vamos a platicar un poco de la fauna feral. Isaac, primero pues contextualizarnos, ¿no? Dinos, ¿dónde estudias fauna feral o cómo te acercaste a la fauna feral? Sí, mira, en un principio yo quería ser herpetólogo. A mí me encantaban las serpientes. Y trabajando en el Cerro de Mocultepec, en el herpetario, un día subiendo me di cuenta que había un perro lleno de espuas de puercoespín. Estaba ahí, entonces dije, chales, este perro anda ahí por ahí matando, ¿no? Y dije, pues ¿dónde estará el puercoespín? No lo encontré. Y ya al otro día lo encontré, estaba ahí tirado, bien mordisqueado. Y ese tema me llamó la atención, dije, oye, esto pues está feo, ¿no? Porque aparte de este animal, pues ¿qué tantos animales pueden estar matando los perros? Y curiosamente en ese entonces comencé a trabajar con un investigador acá en el Instituto de Investigaciones Forestales y él me sugirió también este tema, trabajar. Pues, oye, ¿cuál sería el impacto de perros y gatos en este tipo de áreas naturales que son parques ecológicos? Entonces, fue interesante porque actualmente la gente piensa que tenemos que irnos a selvas, a bosques recónditos para estudiar fenómenos ecológicos, cuando dentro de las ciudades tenemos remanentes de vegetación como parques para hacer este tipo de estudios ecológicos muy interesantes y ver cómo están interactuando este tipo de animales. Entonces, de ahí surgió la idea, ¿no? Ver qué es lo que estaba pasando en los parques. En un principio trabajamos tanto el impacto de perros y de gatos, y específicamente sobre mamíferos medianos. ¿Por qué? Porque, bueno, utilizamos cámaras trampa. Las cámaras trampa nos permiten ver principalmente animales de talla mediana, grande, y ver cuáles son las principales especies presentes. Entonces, ahí con unos índices de abundancia, de diversidad, de equidad y de estructura, asociamos la presencia de perros y de gatos con la presencia de mamíferos. Y nos dimos cuenta que mientras más perros y gatos había en un sitio, la riqueza disminuía, también así como la actividad. Y principalmente se notaba más en parques de la matriz urbana. en Mapultepec y en Natura. Y era menos acentuado en parques de la periferia, el Parque Laya, el Clavijero y la USBI, que también hay una buena riqueza, ¿no? Entonces, ahí poco a poco nos fuimos entrando más en ese sitio. Después también una especialidad en estadística que hice, lo que nos preguntamos después fue cuáles eran los patrones de actividad de estos perros, si estaban realmente en el día o en la noche o en cualquier horario. Entonces hay con algunos índices de Levins, que es para ver qué tanto están durante el día, con unos análisis de actividad, nos dimos cuenta que los perros estaban activos casi toda la noche y los mamíferos pues también, ¿no? Que regularmente son nocturnos. Pero con algunas especies era más notorio, principalmente la zorra gris, los tlacuaches y no recuerdo qué otras especies, en total eran como 5, ¿no? Y curiosamente esas especies son las que normalmente nosotros vemos más muertas en los parques, que son presas de los perros, ¿no? Que están matando. Muy bien. Ahora, seguramente las personas que estén escuchando este podcast, pues se van a preguntar, creo yo, en su mayoría, pues qué es la fauna feral, ¿no? O sea, y como tal, Steph nos ha dado una breve introducción de cómo la define la Conavio, pero pues en tus propias palabras, ¿cómo le explicaríamos a alguien? Oye, ¿sí? Esto es fauna feral, lo que estamos viendo ahora mismo aquí dentro del parque, esos perros que van pasando ahí son parte de la fauna feral. ¿Cómo se lo explicaríamos, ¿sí?, a alguien? De hecho, identificar visualmente un animal feral de un animal que no es feral es muy muy difícil, si no imposible, ¿no? Algunos etólogos dicen que, por ejemplo, los perros ferales al momento de desplazarse mantienen la cola erguida, mientras que los perros domésticos casi siempre es hacia abajo. Pero no siempre, porque depende de la situación en la que se encuentren los perros. Entonces, realmente un perro o un animal feral es aquellos animales domésticos que en algún momento dejaron de recibir suministro por parte de sus dueños o de las personas que los mantenían, y ellos se ven en la necesidad de vivir ya de manera independiente en áreas naturales, en áreas naturales protegidas regularmente o lejos de estas civilizaciones humanas. Y es cuando tienen ya estas conductas más agresivas de depredación, de competencia. Y no muchas veces no es que un animal pueda hacerse feral luego, ¿no? Sino que a veces un perro, por ejemplo, si es abandonado al año, a los 2 años de edad, puede tener crías. Y esas crías, al momento de que están en el medio silvestre, y sin ningún tipo de contacto con el humano, es cuando ya pues hay una etapa crítica de que no tienen ningún tipo de impronta con los humanos, y es cuando ya tienen incluso hasta una aversión al humano, lejos de que se acerquen los humanos, cuando los ven se alejan, ¿no? Esa también es como que otra parte de las conductas de animales ferales. Podemos tener desde todo, perros, gatos, gallinas, burros, caballos, cerdos, guajolotes ferales, ¿no? Son animales domésticos que en algún momento dejaron de estar asociados al humano y que retoman nuevamente ciertas conductas en el medio silvestre. Esto que estás comentando es muy interesante porque precisamente podría hacernos pensar que la fauna feral, desde este punto de vista, corresponde a esta descripción que has dado. Pero ¿qué pasa entonces cuando, por ejemplo, yo, Juan, que tengo una gata en casa, y mi gata tuviera un acceso libre, digamos, a un parque, mi gata también sería considerada como fauna feral? En este caso hay algunos autores que, lejos de dar una categoría como animales ferales, callejeros o domésticos, les manejan o los llaman como animales de vida libre. Son animales que nosotros tenemos, o ellos tienen más bien acceso al medio, ya sea natural, a la calle, a la avenida, donde sea, pero pueden regresar. Entonces nosotros muchas veces vemos perros y gatos en la calle, que a veces son domésticos, pero la gente los deja, se van, o incluso dentro de los parques y áreas naturales pueden ser también perros de hogar y gatos de hogar, pero siguen siendo animales de vida libre, o bueno, en inglés les llaman de free ranging, free living. Son animales, de hecho hay un mapita muy interesante en un artículo que leí recientemente, que dice que hay gatos o animales domésticos o de hogar y ferales, pero la mayoría se encuentran en medio de esos dos. La mayoría o bien puede ser de vida libre, que están en el hogar, pero también pueden salir, o también los perros y gatos que de ferales que en algún momento pueden entrar a la ciudad por recursos en la basura y vuelven a regresar a sus ambientes naturales, ¿no? Realmente, como te digo, no es tan fácil definirlos como tal, pero sí, en el caso de los gatos, siguen teniendo un impacto similar, o si no es que igual, porque los gatos, a diferencia de los perros, tienen conductas innatas, en este caso la depredatoria, y que no es saciada incluso con el hambre, es una conducta presente, que incluso hay experimentos en donde se pone un animal, una rata o un ratón, los gatos están bien alimentados, van y matan a la rata o al ratón y siguen con su alimento original, y esto es porque los gatos, de manera neurológica, se sabe que el hambre no está asociada con esta conducta innata depredatoria, ¿no? Es algo muy independiente entre sí. Claro. Bueno, y esto es importante preguntarlo porque, a final de cuentas, pues estar hablando de animales domésticos que están ingresando y haciendo, pues depredando fauna silvestre o pues perturbando el ambiente que está aparentemente conservado, pues se transforma realmente en un gran problema. Sí, de hecho, no solamente a través de la depredación. Los perros y gatos pueden ingresar, marcan territorio, hostigan a las especies. Pueden hibridarse con otras especies similares como coyotes, zorros, lobos. Incluso hay unas combinaciones bien raras que el otro día estaba viendo en el norte de México, que ya ni se sabe si son perros o coyotes o qué, ¿no? Sino hay una mezcolancia bien, bien rara, ¿no? Los pueden hibridar, pueden competir por recursos, por hábitats. Incluso hay un estudio reciente que sacaron en unas islas de Baja California que los gatos ferales están amamantando de las madres de elefantes marinos. Quitan a las crías y no dejan que se alimenten. Entonces muchas veces esas crías de elefantes marinos mueren por inanición y los gatos son los que están ahí alimentándose y por eso es que pueden vivir mucho tiempo en esos sitios, ¿no? Claro, y esto significa un gran problema. Ahora tú has mencionado un ejemplo pues geográfico, las islas son un punto separado. Sí. Entonces, ¿qué estrategias? Creo que es una pregunta que sale a colación, me la han hecho en alguna ocasión. ¿Qué estrategias se ocupa, por ejemplo, cuando pues tienes fuera de control una población feral? Sí, en cuestión de animales ferales, regularmente se habla de estrategias letales, ¿no? Digas el caso, por ejemplo, del rifle sanitario. De inyecciones letales, como con pentobarbital, regularmente se aplica en poblaciones cerradas. ¿Qué es una población cerrada? Bueno, ambientes tal vez no tan grandes, dígase por ejemplo islas oceánicas, en donde los gatos se pueden hacer estimaciones más o menos fiables para ver la cantidad que hay en determinado sitio y en determinado momento. Se hace una estrategia a través de estas herramientas, dardos y demás, y después de un tiempo se logra ver cuáles son las consecuencias, si realmente hay una reducción en la cantidad de gatos, porque hay veces que se trata de afrontar con técnicas como, por ejemplo, la esterilización, el TNR famoso, que es esterilizar, marcar y liberar, ¿no? Pero realmente hay estudios que demuestran que el hecho de esterilizar a una población de gatos es algo pues no tan benéfico en cuestión de recursos. Se gasta mucho tiempo, mucho dinero y logísticamente es tardadísimo. Y después de unos años han hecho estimaciones y se dan cuenta que realmente la población sigue prácticamente con la misma cantidad de individuos, porque los gatos no presentan una jerarquía de subordinados, de dominantes tan marcada. Entonces, cuando un gato muere naturalmente, hay un vacío, que le llaman efecto vacío. Entonces, a los gatos se les permite ingresar a nuevos individuos sin estar ahí pasándoles como otros animales que pasan ahí por un proceso de enfrentarse para ver quién es el dominante o el no. Entonces, siempre va a haber individuos nuevos agregándose a esas colonias de gatos. Siempre van a haber. Entonces, es algo mal gastado, recursos en esterilizaciones. Sí sirve porque, obviamente, un gato esterilizado va a haber menos descendencia y posiblemente pues la depredación, si son ambientes pequeños, pues sí se puede ver esa diferencia. Pero hay casos, por ejemplo, aquí en Jalapa, en el parque, no es un parque, es en el Panteón 5 de Febrero, me parece que le llaman el Panteón de los Gatos, O también en el parque en Veracruz, un parque que se llama Adolfo Ruiz Cortines, también le llaman el Parque de los Gatos. Ahí ya ha habido un montón de tiempo que siempre van y abandonan gatos. La gente les suministra el alimento. Entonces, al momento de suministrar el alimento, nosotros favorecemos a que las poblaciones de gatos llamen a más individuos nuevos y se unan, y cada vez el problema es mayor. Entonces, nosotros mismos estamos favoreciendo que el problema nunca se acabe, porque siempre nosotros le estamos brindando recursos. Hay algo que se llama capacidad de carga, que es la capacidad que el ambiente tiene de ofrecer recursos. Naturalmente, este ambiente ofrece recursos para X cantidad, ponle tú 10 individuos. Pero si nosotros estamos suministrando alimentos, esta capacidad de carga va a ser mucho mayor y va a aceptar a muchos individuos. Y si esto es constantemente, pues como te digo, el problema nunca va a acabar. Siempre va a haber gatos, y a pesar de que esterilicen, siempre va a haber ese problema, ¿no? Claro. Fíjate que esto también nos da paso a platicar quizá de controversias. Hay una pregunta que surge en una de mis clases que estaba impartiendo a mis alumnas y alumnos de primaria. Platicábamos precisamente de fauna feral y me comentaban, pero bueno, ¿cuál es el problema? Un perro o un gato cazan animales porque está en su instinto. Uh-huh. Es decir, posiblemente hay una concepción, ellos son niños y niñas, pero uh-huh, posiblemente esta concepción en personas adultas también está. El animal ataca por instinto, o sea, está bien. O sea, uh-huh, está bien que coma pájaros, está bien que coma lagartijas, está bien que ataque a los tlacuaches. Pero esto definitivamente es una controversia, porque aquí tiene que ver entonces mucho el control que se le da. Si el animal depende del humano, del control que le da el humano, ¿cierto? Uh-huh. Una responsabilidad pues ambiental, al final de cuentas, que debe de tener para con el animal. Y sin embargo, menciono que esto puede ser una controversia porque, pues ahora que nos hablabas de las estrategias de control que precisamente permitirían, en el caso de la fauna que es feral, erradicar o disminuir sus poblaciones, y que implica pues el uso de diferentes estrategias, la controversia se abre seguramente con un grupo de personas, ¿no? En este caso pues hablaríamos de los animalistas. Uh-huh. ¿Qué controversias o qué, digamos, contraargumentos en algún momento podrían estarles pues dando a las personas que tienen que erradicar a estos animales? ¿Qué es lo que ellos tienen por detrás? ¿Qué es lo que ellos opinan? ¿Qué es lo que hace que se opongan más bien a estos controles? Los animalistas, o más bien el término animalista, hace alusión a algo extremista. Todo lo que termina en ista es extremista, ¿no? Entonces, hay personas que por el hecho de rescatar un perro o un gato en situación de calle, se sienten ya animalistas. Y el término animal, pues no solamente son perros y gatos, ¿no? Entonces, ahí, por ahí ya comenzamos mal, porque solamente les interesan perros y gatos y la fauna silvestre, incluso hasta la mata, ¿no? Entra una serpiente, una lagartija, un búho a su casa, o un murciélago, aquí en Jalapa es muy común, ¿y qué es lo que hacen? Pues los matan, ¿no? Hasta los queman en algunos casos, y ellos se siguen siendo animalistas para ellos. Entonces, de ahí comenzamos mal, porque el hecho de que nosotros vivamos en una ciudad donde todavía hay una gran riqueza de animales silvestres, es para que nosotros nos sintamos orgullosos y aparte de eso podamos reconocer cuáles son las especies que hay y protegerlas. Entonces, en el caso de Jalapa y otras ciudades más, pues las personas animalistas que viven aquí, casi siempre, pues cuando hay esta situación de que perros y gatos están depredando, argumentan, los humanos están matando más animales y nadie hace nada, se hubieran de enfocar mejor a matar a humanos, ¿no? Y cosas así. Y bueno, pues eso es una falacia, porque realmente es más bien un contraargumento, porque no estamos diciendo que los humanos no hagan daño, pues de hecho nosotros somos los principales que estamos causando la disminución y extinción de especies. Pero también nuestra responsabilidad en algunos casos, como en animales domésticos, es que nosotros los domesticamos a ellos. Entonces, si nosotros domesticamos a esos animales, también nosotros somos responsables de lo que ellos hagan al momento de que los dejamos salir, de que dejamos que estén ahí depredando. Entonces, pues las personas animalistas no ven como que esa parte, y obviamente pues ven por sus intereses, ¿no? A ellos les interesa que los perros y gatos que estén en la calle tengan agua, que les den alimento, que no los lastimen, que no los maten. Y en el caso, por ejemplo, de los ambientalistas o, por ejemplo, ecologistas, que bueno, realmente ecologistas no es levantar basura ni eso, ¿no? Campañas de concientización, pero hay también extremistas que solamente les importan la fauna silvestre y también perros y gatos que los maten, ¿no? También hay personas así, me ha tocado. Y también no es nada chido que no les interesen perros y gatos. Entonces, aquí tenemos unas ideas que se contraponen. Pero hay ideas en común que nosotros podemos trabajar de ambas partes. Podemos tener afinidad a ciertos temas y esto nos puede llevar a un bienestar integral, tanto de animales domésticos y de animales silvestres, ¿no? Podemos tener puntos en común, como por ejemplo el bienestar animal en determinados ambientes, que se vean beneficiados, por ejemplo, perros y gatos al estar dentro de casa, porque eso evita que los atropellen, que los envenenen, que se peleen con otros perros y gatos y los maten, que se los roben. Y también la fauna silvestre, por el contrario, al estar exenta de perros y gatos en sus áreas naturales, pues pueden realizar sus funciones ecológicas, dispersar semillas, frutos, polinizar, controlar otras poblaciones de animales prolíficas y todas las funciones que tienen los animales, ¿no? Entonces, es una cuestión de mentalidades que hay que abrirse al diálogo, al debate. No siempre cerrarse con una idea, casarse con esa idea y no bajarse de su macho, como lo dicen, ¿no? Entonces, pues es algo bien difícil trabajar con grupos, tanto animalistas y biólogos, muy extremistas, pero me ha tocado personas que sí han intentado, de los dueños de gatos, que en algún momento yo trabajé un experimento para ver qué tanto estaban depredando sus gatos, se dan cuenta que sí tienen un efecto perjudicial, que son bastante las presas que están llevando, y ellas mismas, sin que yo les diga, esas personas ya cada vez fueron dejando que sus gatos no salieran tanto de casa para evitar que sigan matando, ¿no? Claro, eso que mencionas, que se vea desde un punto de vista más integral, encontrar los puntos en común, creo que es muy importante, ¿no? Creo que aquí tiene que ver, más bien tiene que ver aquí la importancia de la divulgación de la ciencia, y en este caso de estos temas, porque precisamente buscar el punto medio en una cuestión que creo que favorecería a todos, porque al final de cuentas, cuando las personas reconocen algo, se apoderan de estos conocimientos, se apoderan de la información, y pues precisamente les das más herramientas para que protejan en general a más cosas, ¿no? En este caso hablando de seres vivos, y por supuesto en este caso estamos hablando de fauna, pero podríamos hablar también de la flora, de la fauna y demás seres vivos, ¿no? Esto es un punto muy importante. También mencionas que, bueno, Jalapa, eso es cierto, es una de las ciudades más verdes del país, es una ciudad que de hecho tiene el archipiélago del Bosque de Niebla, es un gran conjunto de parches de bosque, de zonas verdes dentro, sí, de la ciudad, que forman realmente un corredor biológico que atraviesa de norte a sur, y quizá este tipo de asociaciones vegetales, por así decirlo, no se ve en otras ciudades o en otras grandes ciudades del país, ¿no? Donde posiblemente esto que mencionas de, bueno, los mismos dueños se dan cuenta de que el animal está depredando, le bajan tantito, le restringen más, y bueno, pues le están también bajando la presión a la fauna silvestre, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y es que claro, aquí tú lo mencionas y qué bueno que lo dices. La fauna silvestre como tal tiene una gran importancia a la que nosotros también nos le debemos. ¿Por qué? Pues tienen la polinización, la dispersión de las semillas, un montón de cosas que de las cuales nosotros precisamente dependemos. Y esto es algo muy interesante que pocas veces abordamos. Y precisamente porque lo mencionas, una de las ramas que tenemos de hecho dentro de la ciencia pues es la ecología, ¿no? Y muy pocas veces abordamos un poco de platicar de la complejidad que es estudiar los seres vivos. Es decir, podemos hablar de los perros y los gatos, perros y gatos como tal, pero el trabajo que tú desarrollas, el trabajo que ahora nos estás explicando, la charla que estamos teniendo ahora, tiene que ver precisamente con esta complejidad, abordar diferentes, desde diferentes puntos de vista, un tema, ¿no? Que puede incluso unir a las personas y, en este caso, hablando tanto a la ciudadanía como incluso gobiernos. Hay forma y tenemos, yo creo que, pues podría decirse la esperanza de que en algún momento los tomadores y las tomadoras de decisiones pues como que nos hagan caso y realmente apliquen los reglamentos necesarios. Y esto me lleva a algo que tiene que ver con el control de esta fauna, que al final de cuentas pues es fauna que ya se pudo haber salido de control, la fauna feral, el control de las zonas urbanas. Por ejemplo, aquí en el Cerro del Macuiltépetl, para quienes no conozcan a la ciudad de Jalapa, el Cerro del Macuiltépetl pues es la elevación más importante aquí dentro de la ciudad, y es una reserva ecológica pequeña dentro de la ciudad, pero en la que en algún momento se detectó fauna feral, precisamente, y así fue como comenzó la plática que ahora nos mencionas, ¿no? ¿Qué medidas de control se han tomado? ¿Qué medidas de control todavía harían falta implementar, no solamente en estas ciudades, en otras de nuestro país? Sí, nosotros apenas este año publicamos un capítulo del libro que fue financiado por CONACYT, en donde hicimos una revisión a nivel global de todas las estrategias y herramientas que se han utilizado para disminuir el impacto de gatos, en específicamente ahorita de gatos. Encontramos alrededor de unas 16, si no mal recuerdo, en el resumen que hicimos, bueno, ya salió publicado, ya no recuerdo, pero sí creo que son 15, 16 de todo el mundo, desde, por ejemplo, el uso de collares con cascabel, el uso de collares coloridos que se llama Birbisei, el uso de collares que emiten sonido, el uso de vallas, el uso de, ¿qué más? Unas que son como unos protectores, como unos baberos, que se llama CatBib, que funciona como una barrera entre el gato y la presa, y eso también ayuda hasta el 86% de la cantidad de presas que naturalmente cazaban, dejan de matarlas. El uso, por ejemplo, de... Ay, no recuerdo, es un montón de cosas, ¿no? Pero claro, todas esas, obviamente no se pueden aplicar a México, ¿no? Posiblemente porque ni siquiera las vendan, ¿no? Ni siquiera saben que existan, no hay proveedores de esos, esas herramientas o para implementarlo. Pero sí hicimos como que una discusión, argumentamos cuáles sí se podrían, dependiendo de lo que hay disponible, de la legislación nacional o incluso regional, de la percepción que se ha visto en Latinoamérica que tienen las personas acerca de perros y gatos que salen de casa. Porque de hecho en Latinoamérica es de las regiones en donde los perros y gatos están más tiempo fuera de casa. No sé si es algo cultural, pero casi siempre en todas las ciudades y pueblos de Latinoamérica es muy común que no recluyan o que no estén los gatos recluidos en su casa todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, contrariamente como en Europa, no recuerdo en qué otros países, se ve más que están tiempo en casa. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante para nosotros discutir y decir cuáles sí pueden ser más importantes o tratar de implementarlas aquí en México, y obviamente que los gobiernos también tomen partida en el asunto, porque pues a veces no hacemos las cosas hasta que nos multan, ¿no? Eso es como de ley. Entonces, a veces que los gobiernos tomen, por ejemplo, que pongan una multa a personas que sus gatos no estén registrados en el ayuntamiento, que no tengan una identificación, que estén haciendo sus excretas en la calle, pues eso puede favorecer, ¿no? A que la gente pues tome conciencia más de la responsabilidad que es tener un animal, y puede servir. Esas cosas también nosotros las aplicamos unos cuestionarios para ver qué tanto la gente estaba de acuerdo, y pues, ¿qué crees que pasó? Pues que no les gustó la idea. No, claro que no. Cuando hay casos que nosotros registramos personas que hasta tenían 23 gatos acá por el Parque Laya, juntito del parque había una señora que tenía 23 gatos, y entonces esos gatos pues todo el tiempo andan dentro, fuera del Parque Laya, y ni siquiera le preguntamos, oiga, ¿y le trae animales? Y pues ni siquiera se daba cuenta, porque ni siquiera les pone atención, ¿no? Creo ni siquiera les da de comer bien, entonces ahí todo comen dentro del parque de animales. Entonces es algo que obviamente tenemos que cambiar de mentalidad. Es muy difícil o tal vez hasta imposible para algunas personas, pero pues se debe de comenzar por algo, ¿no? Muchas veces se tiene la idea de que se ha dicho de que no se protege lo que no se conoce, pero también hay otra idea que yo pienso que no se protege lo que no se ama. Y si nosotros no amamos o si no tenemos en valor a la fauna silvestre, porque la vemos feo, porque no conocemos para qué nos sirven, porque tal vez pensamos que son venenosas, pues no lo vamos a favorecer a que estén. Entonces, en programas de sensibilización hacia la población, tenemos que mostrar qué es lo que hay, pero también de qué nos sirve que haya, ¿no? Para que la gente le tome aprecio a esos animales que antiguamente nosotros pensamos que eran peligrosos para el humano y que realmente no es así. Claro, mencionas muchas cosas importantes en esto, muy relevantes, claro. Hay una que a mí me hace reflexionar porque es en el contexto cercano, y que tiene que ver, por ejemplo, con las esterilizaciones, ¿no? Es cierto que muchas familias lo toman como algo común dejar a sus animales libres. O sea, lo vemos en las calles, no solamente de Jalapa, lo vemos en las calles de Puebla, Ciudad de México, muchas ciudades del país, grandes o pequeñas, tienen este problema donde los animales están sueltos, con dueño, pero sueltos, ¿no? Y la cuestión es, cuando se les acerca a preguntarles, bueno, ¿están esterilizados? Dicen no. Y mencionan, porque no ha habido campaña. Mencionan no, porque no tenemos los ingresos para lograr hacerlo. Uh-huh. Y luego, regularmente se les cruza que vienen las diferentes temporadas de celo de los animales, y empezaban con uno o con dos animales, y después ya tienen cuatro, ya tienen cinco, y entonces hace más difícil quizá pagar las esterilizaciones. Y entonces, bueno, a lo que voy es que quizá aquí precisamente tiene que ver, aparte de una gran reeducación para muchas personas de tomar esta responsabilidad de sus animales, pues también una estrategia que sea integral, lo mencionas ahora mismo, ¿no? Por parte de los gobiernos. Es decir, si tienen estrategias ahora ambientales, tienen que ser más integrales. Yo sugiero que debería considerar el control de la fauna que está dentro de las casas, ¿no? Ahora, pues, esto que estamos platicando también se me hace muy interesante, y aquí me gustaría preguntarte, quizá, como hablando de cosas extremas, nosotros, o hablando de las personas, no le ponemos atención a algo porque no lo conocemos o porque no lo amamos, es cierto, pero le ponemos atención cuando nos afecta directamente como humanos. Y como ejemplo está este caso que se hizo súper, súper, súper popular de los perros de Iztapalapa. Que estaban sueltos, sí, y atacaban, sí, sí, a los, sí, corredores. Sí, sí. Creo que también, ¿dónde fue? ¿En el Cerro de los Leones? No recuerdo en qué otro parque de México y en otra parte de en otro estado también ya... Ha habido varios casos de reportes, ¿no? De perros que están atacando. Regularmente aquí en el Cerro de Macultepec también, yo una vez me tocó meterme en el monte, porque a mí siempre me gusta andar buscando bichitos, ¿no? Animales y demás. Y justamente en ese momento me adentré, y cuando veo una perra, una grande, que me empieza a ladrar y me sigue. Y se me hizo curioso porque regularmente un perro, cuando tú le levantas una vara y haces como que le vas a pegar, pues como que se va, ¿no? O una piedra. Y no, esta canija perra se me siguió derecho, y ahí el que tuvo que correr fui yo, porque me siguió hasta casi la entrada del parque. Y si no hubiera yo corrido, pues imagínate, ¿no? Si me hubiera mordido. Entonces, sí hay casos de ataques de perros ferales en parques y en lugares de áreas naturales. Y como tú lo dices, hasta que no nos afecta directamente a nosotros, pues no tomamos cartas en el asunto. Además también, ponle tú que tal vez no nos estén atacando los perros, pero cuando ellos hacen sus necesidades en la vía pública, todas esas heces, excretas que se desecan con el sol y se dispersan con el aire, a veces los taquitos de 5x10 ahí están bien sazonadas, ¿no? Entonces, imagínate todas esas enfermedades que pueden llegar a tener los quistes, parásitos, protozoarios, virus, bacterias, patógenos, todo lo que pueden llegar a tener perros y gatos, porque muchas veces hay contagio de ambos lados. Perros que se contagian de animales silvestres y animales silvestres que se contagian de perros, y perros que contagian a personas desde animales silvestres, ¿no? Hay, por ejemplo, casos de un protozoario que se llama Platinosonum, no recuerdo la especie, que son parásitos que se alojan en animales como, por ejemplo, grillos, cochinillas, babosos y no recuerdo qué más, y los gatos son los que se comen a esos animales silvestres, y los gatos, al momento que lo comen, esos parásitos a veces se alojan en las vías biliares, en el hígado, los riñones, y les puede causar un montón de enfermedades y los puede llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces ahí es algo que nosotros posiblemente estamos favoreciendo a que nuestros animales estén enfermando. Y hay otras enfermedades, como por ejemplo el toxoplasma, que ese pues es bien famoso, ¿no? Que luego las personas se pueden incluso infectar. Hay veces que dicen, no, es que solamente te puedes infectar si comes carne cruda o si te comes las excretas del gato directamente, pero no es así. No se han puesto a pensar que las excretas de los gatos están moviéndose con el aire y el sol, y cuando esas excretas son bien, perdón, esos parásitos son bien curiosos, porque se enquistan y pueden soportar temperaturas extremas en algunos casos y aguantar hasta años en el ambiente, porque ya se ha demostrado que afectan a mapaches, a zorrillos, a cacomixles y a otros animales, y también a humanos, obviamente, como somos mamíferos, nos puede afectar e incluso puede causar problemas neurológicos, problemas hepáticos e incluso en algunos casos se habla hasta que las embarazadas pueden tener algún tipo de efecto. Claro, no es tan común, pero si tienes mala higiene al momento de tener a tu gato o si estás en un ambiente sucio, pues sí es muy probable que te puedes llegar a contaminar. Hay personas también que están contaminadas y que no lo saben porque no presentan síntomas. Y son las que dicen que no pasa nada, ¿no? Pero si se van a un estudio, a un laboratorio y se hace una prueba, curiosamente pues van a salir infectadas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado pues para ellos, porque también a nosotros nos afecta, como tú dices. Sí, claro, se transforma en un problema de salud pública y en ese caso sí, entonces se voltea a buscar el problema, ¿no? Exactamente. ¿A dónde, qué sucedió? ¿Por qué está pasando tanto esto? Y sí, pues se transforman al final de cuentas en vectores, ¿no? Exactamente. Eso es muy importante. Isaac, pues para empezar a encaminarnos hacia el cierre de esta charla muy amena, muchísimas gracias por disponer de tu tiempo y para platicar con nosotros para el podcast de Blog Conciencia. ¿Qué nos hace falta quizá como sociedad qué nos hace falta que hagamos o a qué nos invitarías que como sociedad empecemos a hacer para pues poco a poco controlar o erradicar la fauna feral? Mira, yo siempre he dicho que yo amo tanto a los perros y gatos que por eso no tengo. Hay veces que tener un perro o un gato es una responsabilidad grandísima, que cuando a veces los descuidamos es sufrimiento para ellos y sufrimiento para posiblemente sus crías y para otros animales, ¿no? Entonces, si realmente tú no tienes el tiempo, los recursos, la capacidad espacial para tener un perro o un gato, pues de plano mejor no lo tengas. Vete ahí con tus amigos, con tus familiares que sí tienen uno, y pues ahí dale de comer, acarícialo y esterilízalo y demás. Pero si tú no puedes cuidarlo, pues mejor no. Entonces, esa es una parte. Por otra, hay campañas de sensibilización, de esterilización en ciudades, de educación ambiental, como en este caso que nos has platicado que están trabajando esos temas, que son actualmente de los más importantes. En cuestión de perros y gatos, pues obviamente se tienen que enfocar a las ciudades, porque es donde los perros y gatos siempre van a estar asociados a urbanización y poblaciones de humanos. Entonces, lo que yo recomiendo, pues es tratar de que nosotros generemos conciencia, más bien, nosotros no podemos generar conciencia, sino podemos sensibilizar a la gente, ¿no? Realmente es lo que nosotros podemos hacer, mostrándole posiblemente en algunos casos este tipo de información de lo que puede llegar a ocurrir, pero también no solamente hablarles de perros y gatos y lo que causan, sino hablarles de la fauna, de lo que tenemos, porque si desconocen todo lo que es en medio silvestre, pues obviamente les va a dar igual que los estén matando. Entonces hay que sensibilizar por varios temas, hay como que varios vacíos de información en donde podemos atacar. Y poco a poco, pues esperemos que en algún momento se llegue a dar solución. Tal vez no una solución al 100%, pero parcialmente, si podemos contribuir un poco, pues ya ese es nuestro granito de arena, ¿no? Que podemos dejar. Y a los niños principalmente, porque ellos van a ser los que vivan en un futuro en este mundo, si es que todavía les dejamos algo. Entonces, desde un principio que tengan esa sensibilidad hacia el medio silvestre, su importancia ecológica, yo siento que eso es de las cosas más importantes que podemos hacer nosotros. Así es, muchas gracias, Isaac. Y pues sí, mencionas algo súper importante en este cierre de la charla. Parecería igual que vamos en una carrera contrarreloj, tratando de rescatar muchísimas cosas, tratando de revertir otras. Sabemos que tenemos el tiempo en contra respecto a muchas cuestiones, ¿no? Cambio climático, etcétera. Pero sí, o sea, si queremos que las generaciones que nos siguen no vean a los animales solamente a través de videos, sino que tengan la oportunidad de verlos al menos a unos metros de distancia en un ambiente pues, parcialmente controlado como una reserva natural, e incluso en un zoológico, que es también donde pues, se les da protección, pues hay que echarle más ganas, ¿no? Para que se puedan proteger, los podamos proteger y además pues estas generaciones todavía puedan disfrutar de esto. Así es. Isaac, podemos encontrarte en redes sociales, seguramente sería muy importante para las personas conocer pues de alguna forma cómo contactarte o quizá cuando publiques contenido, tus publicaciones, sí, científicas, claro. ¿cuál? Sí, a mí me pueden encontrar en Google Scholar, o bueno, ponen mi nombre en Google y ahí les va a aparecer mi página de los trabajos que he publicado. Me buscan así, Isaac Meya Méndez. Isaac, mi nombre son 4 letras, I-S-A-C, porque normalmente son doble A, pero mi nombre solamente son 4 letras, Meya con doble L y Méndez. Entonces me buscan así, en Facebook también me encuentran como Isaac Meya guión Méndez. Y ahí yo también tengo una página que, si no mal recuerdo, se llama Depredación de Fauna Silvestre por Gatos en Jalapa. También es una página que ahorita ya he descuidado mucho en esos tiempos porque he estado un poco atareado, pero regularmente también ahí publico cierta información respecto a esta problemática. Y también me pueden encontrar en el Instituto de Investigaciones Forestales, en el Laboratorio de Ecología. Ahí es donde nosotros estamos llevando a cabo diversas investigaciones en esta parte que es ecología urbana. Y no solamente con perros y gatos, sino también con tortugas, con tlacuaches, con zorra gris, con todos los animales que todavía tenemos aquí en la ciudad, en algunos parques, pues también estamos abordando ciertos problemas ecológicos, y ahí también me pueden encontrar. Y ¿dónde más? Pues en mi casa. Excelente. Pero esa dirección no se la doy, ¿verdad? Pero bueno, ahí me pueden buscar. Muchísimas gracias, Isaac, por haber platicado con el público de Join the Node, que realmente siempre se muestran bastante amables compartiendo las publicaciones que hacemos, tanto del blog como del podcast. Y pues saben que nos encanta hacer estas actividades precisamente orientadas para que pues adquieran información de manera sencilla y rápida, ¿no? Bueno, esto para comentarles al querido público, bueno, pues en esta ocasión estamos grabando de manera presencial Isaac y yo, entonces han escuchado un poco del ruido ambiental, ¿sí? La contaminación por ruido que hay dentro de la ciudad, los camiones más que nada. Pero bueno, a quien seguramente están extrañando en esta plática, pues es Stephanie Villalba, la editora del blog Conciencia. Ella se encuentra en Catemaco y sin embargo, pues está muy presente, nos lee la introducción a este episodio del podcast. Pero por supuesto, Stephanie, te mandamos un gran abrazo, un gran saludo, la gran editora de nuestro blog Conciencia. Y bueno, también mencionarles que estamos grabando en el Macondos Café. Que bueno, este proyecto está pues por tomarse un descanso, un receso, pero realmente tuve la oportunidad de compartir por aquí también algunas charlas con las amistades. Es un lugar bastante bonito, realmente les deseamos mucho éxito. Si retoman el proyecto estaría súper genial. Y nada, para que ustedes se den una vuelta también y lo conozcan. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio del podcast de Blog Conciencia. Ya casi terminamos nuestra temporada de podcast, todos surgidos desde el Blog Conciencia. Y bueno, sin nada más que agregar por el momento, mi nombre es Juan Morales Trejo, dirijo la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Node. Y para mí fue un gusto platicar con ustedes y con Isaac esta noche, y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Así que hasta la próxima. Bye bye. Blog Conciencia, el blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Node. Léenos en www.elnodo.science/blog y síguenos en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, @Join the Node. Te esperamos en la próxima edición.